qué bueno de que estés aquí. Llevo tiempo en decírtelo, que sigo testigo de lo que sucedió. Y no se merece alguien como tú. Solo quédate conmigo, solo en cambio te pido amor. Olvida todo lo que con él has pasado. Olvida todo lo que él te ha causado. Olvida todo y borra tus temores. Y aquí estoy yo para regalarte flores y decirte que tú necesitas a alguien como yo. Seré sincero, aunque sea cantante, no soy bandolero. Pagaría la luna por ti, cruzaría mil estrellas por ti. Tú no sabes cuántas cosas haría por hacerte feliz. Cruzamos siete mares por ti, viajar a algún planeta por ti. Y decirte que tú necesitas a alguien como yo. No te trata como te merece. Ojalá pienses en mí cuando te beses. Que te lleguen los recuerdos de cuando yo te beso y yo te muerdo. Solo pídelo y a tu lado yo vuelvo. Olvida los malos ratos, todo el sufrimiento y el maltrato. Que si me lo pides hasta te lo mato. Que contigo no se meta, o ese tiburón le cortó las aletas. Pa' que sepa que la mujer te respeta. Que hace falta alguien como yo que te trate bien. Que te sorprenda con billetito de 100. Y que no se conforme con lo poco que le den. Tus temores, que aquí estoy yo para regalarte flores y decirte que tú necesitas a alguien como yo. Como yo, alguien como yo. Necesitas a alguien como yo. Como yo, como yo. Necesitas a alguien como yo. Se merece alguien como tú, solo quédate conmigo. Ahora andas diciendo que es una mentira, que el amor que yo te di no fue sincero. Después de que casi te entregué la vida, tú me andas tratando cual si fuera un perro. No comprendo la razón de tanto insulto, ni el motivo que nos hace andar en guerra. ¿Será que en el fondo todavía me quieres? Y que donde el fuego ardió cenizas queda. No es culpa mía, mi amor, que yo haya sido el mejor. Sinceramente llegué y así mismito me voy. No es culpa mía, mi amor, que yo haya sido el mejor. Sinceramente llegué y así mismito me voy. Para bailar, para usar, poner las cosas claras. sinceramente llegué. Y así mismito me voy. No es culpa mía, mi amor. In the sky are also on the sea. vieja guarda un presente de sitio, cosa para la Papá su mora, ha pasado sola, pa' perder en camisa, su dulce vanidad. Ayer anoche, la culpa que da guarda, la que como ha pasado, mi corazón se ve. Por darme a brupa, que te echa como a proponer, o por tanto de dulzura, aquí también. Concentración la luna por el baile día y esta vecina como no se vino más escena si tu mi curva fría no está nada lo mi guarda que tu va. Contacto conosco via WhatsApp também. Manda por mensagem de WhatsApp na 462-2121. 462-2121. Mais fácil. Corretora 786 da Macerca Tipo. Nuestros labios vienen y van pegaditos. lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras te dé una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Or a pet in need. Goisco tem sua página de donação riba goisco.com para assinar por ajuda mais família e também animal não tem necessidade. Com emissão Help a Family or a Pet in Need tem uma maneira fácil e acessível para uma donação na Esnan com mais mistério. Na cada compra assim riba goisco.com por escolher para outro que está aqui hace uma donação. Escolher qual estanja da hace donação P e também escolher entre diferentes montantes de paquete de donação. Goisco de sua parte está ponendo de 5% adicional na cada montante de paquete na donação comprar. Tem coordenação com Samuel Merkel de Hub, organizar a inscrição, está segura com a donação na Tacana organizar. Está um honor para contribuir de maneira aqui e estamos estimulando nossa comunidade para seguir dona um man de Snan com mais mestre. Oh, mulher, então era boa, bem quebra. Então, ora, amanhã, que você quer, não tem como me não tem mais garantia de coisa que eu estou novo de comprar. Ah, não. A que se me quer, eu ainda vou caminhar com minha senha da Balma. A Well, vai Western Tire Grie. Ora, vou comprar tire na Western Tire, bota de cover para um ano. A Tami da Visabo é problema, bota 100% de cover. Se algo passar, bota sobrar luna, não, depende de quanto você, não te ajudar a cobrir também. Oh, mulher, está na Western Tire, vou me ser a comprar. E não bota de cover para un año largo. Lo barato sale caro. Y tiene que dar. Si Bonotti Western Tires Body Auto, corre poco a poco. Un experto de Ron Mundo a confirmar y reconfirmar que tapaboca está un sistema más simple y más fácil para evitar el chance de pega más tanto posible. Viste vivo, Soro Botín. Es normal nuevo, por lo pronto te no está. Anto Soro, respete para no seguirte ahí. Nos tur junto de esta situación aquí. Duna de Boparte. Pasó junto, nos surpase. Un mensaje de emisora man de Giron. Yo tengo un corazón que a mí me tiene medio loco, que palpita fuerte y me consume poco a poco, que solo suspiras y le das caricias a este corazón. Ella es como una diosa caída del cielo, su aroma, sus encantos, su color de pelo. Me lleva a la deriva, no paso y sin vida, muero por su amor. No necesito ahora. Me tiene medio loco, que palpita fuerte y me consume poco a poco, que solo suspiras y le das caricias a este corazón. Ella es como una diosa caída del cielo, su aroma, sus encantos, su color de pelo. Me lleva a la deriva, no que estoy sin vida, muero por su amor. No necesito ahora. Me tiene medio loco, que palpita fuerte y me consume poco a poco, que solo suspira si le das caricia a este corazón. Yo tengo un corazón que a mí me tiene medio loco. Los ojos azules como el horizonte. Un trajecito verde monte, la llevo a Guadilla, rolamos en Aponte. Conozco mis raíces de adolescente. A ella le gusta el barrio y a mí también. Le gusta lo sencillo y a mí también. Le gusta estar elevada y a mí también. A mí también, a mí también. Me recuerda a mi borín que se llama, se llama, se llama. Me recuerda a mi borín que se llama, se llama, se llama. Me recuerda a mi borín que se llama. Sus ojos todos del cielo. Me mi borín, ella lo quita y yo lo toco y me llevo y dando me exterior. Me recuerda los domingos en el bote en Palomino, escuchando a Daddy Yankee para los tiempos barrio fino. Me recuerda mucho a una mi amelita, barrio obrero, Santurce y Playita. Le gusta el calentón y no se deja la galla. Fuera por ir cuando sería que vaya. Como yo, que por ahí andamos fuego y hoy en casa no llego. Vamos, no, de Cintorreo para el campo, en el parque hueleando. Me recuerda a mi borín que me bailando en el viejo San Juan. Una fiesta de San Sebastián, prendía como un flamboyán, la reina de toda la plaza, la santa de mi catedral. Son ojos azules como el horizonte, un trajecito verde en monte, le llevo a Guadilla, rolamos en Aponte. Conoció mi rey desde adolescente, a ella le gusta el barrio y a mí también. Le gusta lo sencillo y a mí también. Le gusta estar elevada y a mí también. A mí también, a mí también. Me recuerda a mi borín que me llama. Qué bonita. Turbo Multimedia. A Protect On Demand Video. Registrar. Agora vou ter recebido um stream de Turbo Programa não Favorito de Menta e de Turbo Oficial de Anteria. Turbo Multimedia. Thank you. hacia una copa de vino. Yo me río de mí, me da una pena tan grande que me tengo que reír al saber que me has dejado. No te pienses que lloré, una copa he tomado y al espejo me miré. Este tipo y sin dinero, ¿quién me va a querer a mí? Frente a una copa de vino, yo me río de mí, me da una pena tan grande que me tengo que reír. Recuerdo aquella noche que te invité a salir. Yo te dije, tengo un coche que lo compré para ti. Cuando sin coche me dio, cuando sin coche me dio, me dio un plantón tan enorme. Copa de vino, yo me río de mí, me da una pena tan grande que me tengo que reír. Esta risa no es enojo, más no es por disimular, y sin lágrimas en mis ojos es risa y nada más. No preciso de tu amor, no preciso de tu amor, pero si un día tú vuelves, qué feliz sería yo. Shakira, pido permiso para cantarte este son. Hoy eres tú mi inspiración, nena, porque te lo has merecido. Shaggy, es que yo nunca me olvido y nunca me olvidaré el día que te encontraré. Subiré en una tarima, Shaggy, eso a mí no se me olvida. Shaggy, eso vive en mi memoria. Y hoy que disfrutas la gloria y que eres universal, Shaggy, tú no olvides cuando bailes, nena, que hay una africana que acompaña tu cadera. Tú no puedes tolerar lo que en tu alma vive una fiesta. Shakira, baila como una fiesta. Detrás de tu piel tan clara y tus ricitos de oro, sé que escondes un tesoro y ese es tu mayor secreto. Perdón si soy indiscreto, no quiero causarte pena, yo tengo sangre en las venas. Tú sabes bien que estoy enamorado de ti, no lo dudes que es así. Yo conozco el elemento y sé que cuando Shakira. Baila como nadie. Shakira baila sabroso. Baila como reina. Baila como nadie. Menéate pa' aquí, menéate pa' allá. Y muévete de aquí para allá. Así se baila, mi nena. Baila como nadie. Aprovecha. Conocí eso pa' allá en Barranquilla, aún eras una chorrilla. Baila como nadie. Aún eras una chiquilla, tan bonita y tan graciosa, Shakira nena preciosa. Baila como nadie. Aunque intentes ser discreta, cuando empiezas a bailar, de tu alma sale una prieta. Baila como nadie. Qué lindo.